contactado con Elena y formamos junto a otra compañera Begoña, que se ha quedado trabajando en Granada, OPAR. El núcleo del estudio lo formamos nosotras tres, arquitectas, pero según los proyectos que vamos desarrollando, nos van acompañando compañeros de distintas disciplinas, desde perfiles muy técnicos, como ingenieros electrónicos o mecánicos, hasta artistas, sociólogos o gente de ámbitos más científicos como la medicina o la biología, etc. Esto se debe, como ya veremos a lo largo de la presentación, a que nos gusta meter la nariz en ámbitos muy distintos donde necesitamos a menudo la ayuda de otros especialistas. Queremos agradecer a la UNIA y al equipo RE que nos hayáis invitado a participar aquí estos días. Como veréis, venimos a priori de un ámbito algo diferente de lo que se está tratando a lo largo del seminario, pero sin duda os podemos decir que la cantidad de conceptos e ideas manejadas aquí y también la cantidad de historias particulares tan potentes que se han ido sucediendo nos han resultado muy enriquecedora tanto personal como profesionalmente. Bueno, como comentaban antes, el proyecto que queremos presentar es Unfolded Skin o Cuerpos Desplegados, pero queríamos, antes de empezar con el proyecto, hablaros un poco de qué hacemos y cómo, ¿no?, para poder entenderlo después. O sea, nosotros, OPAR, como ha dicho Carmen, somos un estudio que, por una parte, nos centramos en visualización de datos, ¿vale?, que es una disciplina que, como muchos sabréis, es de relativa reciente aparición y que utiliza el poder de la imagen para comunicar y hacer comprensible grandes masas de datos. Su característica fundamental es, por definición, que para estructurarse y desarrollarse necesita hibridarse con otras disciplinas, ¿vale? Hablamos de que, básicamente, para que un visualizador de datos haga algo, tiene que trabajar cruzándose con químicos, con biólogos, antropólogos, filósofos o tal, y no solo profesionales, sino todo aquel que necesita comunicar a gente no especializada una serie de datos, informaciones, investigaciones, ¿no? Y, bueno, por otra parte, como vemos ahí, vemos visualización de datos, lo que hacemos también es diseño paramétrico o investigación y aplicación de nuevas técnicas, son diseño paramétrico, no sé si lo conocéis, también interactivo, y lo que nos va a permitir es utilizar, diseñar a partir de toda esa masa de datos que podemos manejar, ¿vale? Estas nuevas herramientas lo que nos va a permitir es coger grandes cantidades de bases de datos online, como decía el compañero de antes, que tenían como miles y miles de datos, ¿no?, que se traducen luego en mapas o tal. También lo que podemos hacer es coger datos de sensorizaciones online, podemos coger estudios de campo, participación de muchas personas al mismo tiempo, y básicamente lo que podemos conseguir es diseñar no objetos finales o terminados, sino como sistemas formales que van a poder evolucionar, van a poder cambiar y van a poder adaptarse a lo que hemos hablado todos estos días de la incertidumbre o la variabilidad del entorno en el que se inserta, ¿no? Y, bueno, finalmente lo que hacemos es que todo este diseño, bueno, intentamos llevarlos a fabricación digital mezclada con fabricación convencional porque muchas de las cosas que queremos hacer pues no resultaría impensable, ¿no?, ahora mismo con técnicas convencionales. Y, bueno, ese es el ámbito tecnológico en el que nos movemos, pero nuestro objetivo, tanto en la construcción, bueno, independientemente de la complejidad o tamaño de los proyectos, nosotros buscamos hacer algo así como que hemos llamado interfaces didácticas, o algo así. Pueden ser desde mapas digitales, hablamos de cartografías, hablamos de cartas de navegación que nos van a permitir introducirnos en procesos más o menos complejos o, como decíamos, algún tipo de investigación. Y, por otra parte, lo que vamos a intentar es que estas interfaces didácticas que son digitales a priori, transformarlas o llevarlas a lo físico, ¿vale? De manera que, bueno, o sean instalaciones artísticas, o sean infraestructuras específicas que ya existían a las que le superponemos capas de información o complejidad, ¿vale? Y, bueno, esto lo vamos a ver con un par de ejemplos así básicos con cosas que hemos hecho para luego llegar al proyecto. Bueno, como ejemplo de todo esto, comentar brevemente un par de proyectos que realizamos en colaboración con un estudio de iluminación de Londres. En ambos casos se partía del río como objeto de análisis y de estudio y se realizaron una serie de mapas y diagramas o cartografías que representaban al río partiendo primero de la dimensión territorial más convencional al uso, como mapas topográficos, accidentes geográficos, etcétera, hasta una dimensión más exhaustiva de representar pues temperatura, velocidad del agua, caída, caudales, niveles de toxicidad, uso y despilfarro del mismo, etcétera. O sea, sintiendo un poco la necesidad de ir superponiendo más y más capas de información que nos íbamos encontrando y que eran poco visibles para la comunidad. Este trabajo se traducía además en una parte importante de la propia instalación paisajística que se desarrolló en varios kilómetros de la ciudad y que es la parte de aquí abajo, que era como una matriz de esferas en el río, que traducía mediante patrones de luz, bueno, en diálogo con los mapas que se distribuyeron y una serie de predicciones que se hicieron, traducía mediante patrones de luz, color y movimiento dicha información, haciendo que esta pues se convirtiese en una experiencia física para los usuarios desde el propio río, que era el objeto de estudio. Este otro caso más reciente, también en Canadá, tenía un punto de partida similar al anterior y se centró más en la relación entre río-ciudad, adentrándose un poco en la infraestructura del agua y siguiendo todos sus recorridos, procesos, transformaciones químicas, etcétera. También un poco la dimensión más histórica del uso del río como antigua vía de transporte de la industria maderera, su significado para los primeros pobladores indígenas de la zona, etcétera. Y bueno, conjunto de investigaciones que se hicieron se materializaría en una serie de intervenciones que incluían de nuevo proyecciones e interactividad como medio para vincular a los usuarios en esa transmisión de la información y bueno, paradójicamente decir que tras unas cuántos meses de estudiar súper exhaustivamente todos los datos históricos precisos sobre el comportamiento del río, sus dinámicas, etcétera, etcétera, y trasladarlo a distintos medios, gráficos de videoproyección, etcétera, cuando estábamos in situ instalando la instalación, el río se desbordó, se inundaron todos y cada uno de los puntos donde actuábamos, que eran todos los puntos donde el agua tenía fácil acceso, y bueno, haciendo un poco evidente lo impredecible de todos los entornos en los que trabajamos, ¿no? Sí, por mucha precisión de la que estamos hablando y tal, luego pasa lo que pasa. Y bueno, este es un proyecto de una escala más pequeña que se desarrolló en Granada. Es un proyecto para la construcción colaborativa de un jardín en torno a la Facultad de Bellas Artes, en el que se exploraban pues diferentes metodologías participativas. En este nosotros lo que hicimos fue representar todo el proceso de incorporación de agentes para producir pues, comunidades de autoformación, pero también lo que hicimos, hay como un fragmento del mapa, pues también representamos agentes, pero también las especies, datos climáticos, los eventos relacionados y en general todo el proceso de diseño. Y este, bueno, lo que nos permitía era navegar, este mapa nos permitía navegar por la narrativa del proceso, pero de una manera a través del tiempo, ¿no? El siguiente, que algunos conoceréis, partía de UNIA Artipensamiento y se desarrolló con un grupo amplio de profesionales que venían de diferentes disciplinas. En este proyecto nosotros lo que hicimos fue encargarnos de la cartografía, la que representamos las investigaciones que habían realizado pues, los componentes del grupo. La investigación la realizaron sobre la realidad cultural del ámbito andaluz. O sea, concretamente nos centramos en el estudio de que se buscara la visualización del tejido creativo y artístico que estaba oculto detrás de los grandes eventos, de los grandes artistas, de lo que a priori estaba más visible, ¿no? para todo el mundo. Entonces lo que hicimos fue, lo hicimos primero digitalmente y después lo construimos físicamente, así como bueno, nos costó lo suyo. Lo que hicimos fue representar simultáneamente en diferentes capas, es un mueble con diferentes capas, agentes, presupuestos asignados, todos los flujos de dinero que iban de un sitio a otro, eventos, infraestructuras y los conflictos que se producían pues, entre todas estas áreas, ¿no? Y hasta ahora todo ha sido como muy, muy territorial, muy arquitectónico, lo que sea. Y, pero en cierta manera utilizamos también para acercarnos al cuerpo estas estrategias que os hemos contado, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, en este proyecto con un compañero amigo nuestro que es médico especializado en dermatología y venereología, él hace un estudio bastante, bastante novedoso para la medicina sobre psoriasis y relación entre psoriasis y disfunción sexual. Y bueno, este estudio es bastante novedoso porque se centra en cómo la visibilidad o no de una patología influye directamente en la calidad de vida de sus pacientes. Y él no se fija tanto si se cura o no, sino en cómo se produce esta relación. Y para el médico, o sea, para nuestro colega, pues era muy complicado hacer comunicar los resultados de manera visual, ¿no? Estaba hablando todo el rato de que es visible, tal, y él, para él era complicado. Entonces colaboramos con él y le ayudamos, ¿no? Vale. Pues es así, desde lo territorial, como llegamos un poco a centrarnos en el cuerpo, que bueno, que para nosotras constituye un campo de investigación extremadamente interesante, y bueno, como vemos, partimos de la relación evidente de trabajar desde la arquitectura con las distintas escalas del espacio, desde la escala territorial, paisajística, a la urbana, donde ya hemos visto que superponemos distintas capas de información, generando herramientas también que parten de una necesidad de conocimiento personal propio nuestro, pero también de comunicación mediante las interfaces. Y luego también llegamos a la escala espacial, donde también trabajamos con conjuntos de datos para generar los desarrollos formales, como comentó antes mi compañera, llegando finalmente a la relación cuerpo-espacio, a la escala humana, a la escala 1-1. También es habitual a veces el camino inverso del estudio del sujeto y de los cuerpos, se llega a cómo el espacio los circunda, cómo desde el principio el hecho de la arquitectura esta los ha controlado, separado, decidido, escondido, gestionado, y bueno, que también es un tema como muy interesante desde el que hay mucha gente investigando. Bueno, nosotras nos acercamos al cuerpo con la misma estrategia que en las escalas anteriores, entendiéndolo como un paisaje complejo, como un territorio estratificado, fascinante y bueno, mixto, compuesto de distintas capas de información y materia y atravesado por flujos y circuitos de muy distinta naturaleza. Y bueno, según una perspectiva convencional del espacio y los territorios, la representación de los usuarios que lo atravesaban pues había respondido a bueno, lo que hablabais mucho del cuerpo normalizado, un cuerpo que de medidas estándar y real, ideal, ¿no? Un cuerpo que se medía o que se sigue midiendo en altura, en ancho, volumen, peso, y que define de una manera más que aproximada individuos de una compleja una gran complejidad, ¿no? Es mucho muy superior, o sea, a lo que decías, ¿no? Como todo lo que hemos estudiado de territorios, pues el cuerpo es un territorio inmensamente más complejo, ¿no? Según entendemos. Y bueno, hasta hace no mucho, estas medidas eran las que actuaban como módulos para definir esos espacios en los que nos relacionamos, ¿no? De manera que se simplifica la comprensión del cuerpo de esta manera y se hace igualmente simple la definición de los espacios en los que se relacionan. Todo se reduce a lo formal y a lo geométrico, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, hablando, o sea, hay algunos arquitectos, muy pocos, este es Philip Ram, algunos los conoceréis, se adentran a definir los espacios de relación entre los cuerpos de un modo menos formal y geométrico, ¿vale? Y lo hacen más bien a través de sustancias y las variables físicas que los ponen en contacto y los modifican a la hora de interactuar, ¿no? Este es el caso, bueno, que decía de Philip Ram, y aunque no parezca, esa es la planta de un edificio y en la que solo aparecen como elementos físicos, pues estas dos rayitas que veis son como dos muros. Y entonces lo que él va a hacer, él lo llama una arquitectura meteorológica, porque él se centra en variables como la presión, la temperatura, pero entendamos que estamos hablando de flujos de sustancias, de informaciones, ¿vale? De espacios fluidos, al fin y al cabo. Y este arquitecto lo que hace es decir que una persona que esté en este espacio va a desnudarse más bien en la zona en la que está, bueno, la parte roja, que es 30 grados, ¿vale? Esta distribución de este espacio son 30 grados mediante ese gradiente, y en cambio la zona azul son 10 grados. Entonces él dice que no nos vamos a desnudar si estamos en el baño, estamos en la cocina o estamos en el exterior de mi casa, sino que nos vamos a desnudar en la parte en la que quizás estamos calientes, ¿no? Pero a esto le suma algo así como que no es solo el entorno, las sustancias que hay en el entorno las que influyen en cómo te vas a comportar en él, sino también incluso las que ingieres, ¿no? No es lo mismo que estés en ese sitio habiendo tomado comida picante, habiendo bebido alcohol o drogándote, ¿no? Entonces esos comportamientos en ese espacio pues también son un poco más impredecibles. Y Nuestro acercamiento al cuerpo lo hacemos a través de la piel. ¿Por qué? Pues porque actúa como un elemento de transición y de intercambio entre el exterior y el interior. Es la gran superficie mediadora y dinámica y también, sin duda, para nosotras una interfaz visual muy potente. Nuestra aproximación a ella como territorio vivo será, como ya veremos, desfigurándola y haciéndola prácticamente irreconocible. Utilizaremos la piel como interfaz para hacerlo, porque en ella se escriben los datos, marcas y porque de ella cuelgan de una parte órganos vitales y de otra es el desencadenante de muchos procesos sociales. Hablamos de convertirla artísticamente en algo así como en una interfaz de todas las reflexiones y mapas conceptuales de los agentes que participen en su propia definición y entender la piel como territorio contemporáneo en el que se superponen capas sociales y técnicas, también tecnológicas, pero seguramente también muchos conflictos. Y bueno, a partir de aquí, con todo este planteamiento que hemos hecho, surge el proyecto que hemos llamado Folded Skin o Pieles Desplegadas, que como veréis está en sus fases iniciales, y que con el que proponemos la fabricación de cuerpos en los que se haga evidente y comprensible la construcción informe de estos. Hablamos de una construcción digital, de una construcción física y al fin y al cabo de lo que decíamos, de la construcción del cuerpo como interfaz didáctica, ¿no? Este proyecto comienza con la representación de un primer cuerpo conocido. Hablamos de un cuerpo con sus historias, cicatrices, infecciones, prótesis, alteraciones genéticas y tal y como lo hemos propuesto hasta ahora, lo que va a ser, o sea, superponemos como tres partes fundamentales de estudio, que son, por una parte, la construcción o descripción social y política de ese cuerpo a través de lo que decíamos, experiencias, historias, sensaciones, afectos, técnicas de defensa y control. Después a esto le vamos a suponer otra parte de estudio, que es una definición química exhaustiva del mismo a través de análisis, mediante medición y análisis de las sustancias que lo recorren, tóxicas o no. O sea, hablamos de sangre, orina, semen y sobre todo pues, la composición hormonal, de fármacos y demás. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer también es un proceso de construcción geométrica de este cuerpo, ¿no? Mediante un patronaje de su superficie y tal. Entonces hablamos de la construcción política, química y bueno, geométrica, formal o como estamos llamando nosotros. Tras esto, lo desplegaremos espacialmente a modo de cartografía física del cuerpo, entendiendo que los despliegues serán heterogéneos y los cuerpos quedarán deformados y reconocibles en una lectura convencional de los mismos, pero a su vez, sin embargo, estarán hiperdefinidos, escala 1-1, como cartografías físicas del mismo. De algún modo, buscamos la deconstrucción del cuerpo sano en variables, etcétera, para hacer evidente la construcción artificial de estos, pero también intencionadamente lo singular del mismo, su vulnerabilidad y su belleza. Y bueno, físicamente, ¿de qué estamos hablando? Por una parte, la construcción esa de la piel a través de escaneos 3D y medidas in situ que estamos estudiando, que posteriormente será desplegado, la traducción tangible, bueno, y construida con su estructura y algunas estamos probando con textiles y resinas. Después, la parte esa tangible que decíamos de la construcción de lo físico, bueno, del cuerpo político, es mediante proyecciones de los estudios realizados, de los estudios sociológicos realizados. Y finalmente, la visualización de las sustancias y flujos, pues se hace esa traducción de datos a través de un sistema de iluminación interactivo. Las potencialidades o distintos usos que nos imaginamos de todo esto parten primeramente de la definición, despliegue y construcción de un primer cuerpo conocido en suspensión, capaz de reaccionar, de resonar ante la presencia de otros cuerpos vivos, reaccionando a su entorno físico y digital, de un cuerpo experienciado espacialmente por los usuarios, expandido, ampliado, hiperconectado. También pensamos en la posibilidad de construir este primer cuerpo hiperdefinido, pero que sea capaz de deformarse para responder a otros cuerpos posibles y ir transitando de uno a otro en un catálogo casi infinito de variaciones, o la posibilidad de poner en diálogo distintos cuerpos desplegados de distinta condición, fruto de distintas realidades o trabajos de investigación alejados entre sí, o incluso la utilización de un primer cuerpo hiperdefinido, concreto, respondiendo a un sujeto concreto, que de repente sirva como soporte o tapiz para proyectar sobre él otros cuerpos diferentes, otros flujos de sustancias, otros mapas emocionales completamente desalejados al sujeto inicial, como si un mismo actor representase papeles contrarios, como veíamos el otro día. Y bueno, a modo de conclusión, hemos sido rápido. Para nosotras esa definición del cuerpo contemporáneo, variable e informe, precisaría de una exploración en torno a los sistemas de geometrización y representación del cuerpo, pero entendido este como un territorio vivo y no estático y terminado. Pasaría por un proceso de fabricación digital y analógico de ese complejo despliegue de pieles y superficies, una visualización física y digital de los estratos que lo conforman y los flujos de información y sustancias de los que hablábamos, así como de las tecnologías y extensiones protésicas que podría incorporar y una reflexión sobre las distintas construcciones, como decía Carmen, de todos los cuerpos posibles, así como una indagación colectiva sobre las tensiones y conflictos que surgirían al verlas puestas en diálogo, ¿no? Para terminar ya de verdad, deciros que lo descrito a lo largo de esta presentación constituye nuestro deseo de construcción de este proyecto, para el que, como hemos visto, sentimos la necesidad de hibridarnos con diferentes agentes como los aquí reunidos en este tipo de encuentros. Creemos que puede ser el desencadenante de un proceso de trabajo intenso, de diálogo que lo entendemos como una herramienta para hacer visible de forma muy potente quizás voces y realidades como las vistas aquí estos días. Y ya está. Gracias.